silencio entre muros de piel, sin sombra ni aire. Mi camino es buscar la dignidad de un gris final. Que me libere de sus lazos de metal, que devuelva mi esperanza de no estar nunca sola. Espesa es la niebla que te alejó de mí. Absurdas excusas, mentiras de cristal, ciego y sin luz, no serás tú.